Sueños quedan en bolsas de hielo al mar, colores sin mezclar, nada que contar. Silencio que estás atento para atacar, no se enfrenta si te vas, no te he oído entrar. Somos dos novios que no tienen mes de abril, que no se miran porque sí, que no se hacen reír. Ahora el cariño envenena la habitación, llena todo de falso amor, esconde el mal humor. Mírame y dime qué es lo que ves. Mírate y dime en qué se parecen A y B. Es que tú y yo, solo tú y yo, ni siempre ni nunca, ni tú ni yo, cabemos cantando en esta canción. No eran así esos ojos que están ya cansados de llorar, quieren descansar. Dame un abrazo y siente cómo esta vez se nos escapa sin poder hacer nada por él. Mírame y dime qué es lo que ves. Mírate y dime en qué se parecen A y B. Es que tú y yo, solo tú y yo, ni siempre ni nunca, ni tú ni yo, cabemos cantando en esta canción. Y es que tú.